Especial para marcha. Nosotros en el año 2005 recibimos la primera denuncia sobre una diferencia de premios entre atletas convencionales y atletas con discapacidad, tanto motriz como visual. Hablamos con los organizadores, le hicimos, digamos, ver las leyes de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y de la Constitución Nacional, que esto no podía ocurrir, y desde el 2005 hasta ahora no habíamos tenido problemas con esto. Tenemos que tener en cuenta que estos atletas muchas veces se sostienen con esta, es un medio de vida con estas maratones, ¿no? El cobrar un premio de 5.600 pesos para ellos es un medio de vida. Fue una actitud de, como de desprecio hacia ellos. Ese día concurrió el jefe de gobierno, Mauricio Macri, a la maratón, a la cual se sacó fotos con los tres atletas extranjeros que ganaron la maratón, que eran tres kenianos, y nada hizo por los atletas con discapacidad. Entonces, la verdad que me sentí bastante molesta. Después, realicé el pedido de informes. Y ayer, cuando salió la nota en un diario, bueno, también me llamó muy molesto por haber comentado esto, ¿no? Por lo que él me había dicho por teléfono. En realidad, yo utilicé el teléfono para que eso se solucione de forma rápida, pero la verdad que habían pasado ya 10 días y nada de eso había ocurrido, por lo tanto, no solamente hice el pedido de informe, sino que realicé la denuncia en los medios. Me queda una contradicción porque nosotros vemos todo eso y, sin embargo, la ciudadanía lo ha avalado con su voto en forma más que considerable. Mucho de lo que él muestra son las playas secas, las veredas, las doble manos, las bicisendas que bastante, digamos, obstaculizan el tránsito de la Ciudad de Buenos Aires. Y la verdad es que yo no tengo un buen balance desde la Defensoría, ¿no? Me parece que hay cosas que no fueron pensadas en función de las necesidades de los vecinos, sino cosas que fueron pensadas de atrás de un escritorio sin ver las reales necesidades de las personas, ¿no? Especial para marcha.